¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tras las dunas rodeando a Alibaba. Alibaba, Alibaba. ladrones han pensado que el tesoro está en sus manos, pero frente a sus narices se les marcha Alibaba. Su camello se transforma en una alfombra voladora que se eleva hasta los cielos transportando a Alibaba. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Son cinco jóvenes y su robot. vida quiere hoy sonreír. Nunca demasiado, cielo, nunca debes desaprovechar. Solo vivir es una vez. Y el amor quizás no vuelva más. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lo vi a tus hijos.

sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Baja.

toda la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.